Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Swetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. ¿Cómo alcanzar el dominio de sí mismo? Cuando Sócrates adoptó la frase "Conócete a ti mismo" como principio y fin de la sabiduría humana, estableció uno de los principios fundamentales del éxito. Sin embargo, es necesario ir un poco más allá. Conócete a ti mismo y mejórate. Con frecuencia decimos, yo no me inclino a la mecánica, ni a la música, ni al arte. Y si bien esto es cierto en el momento de decirlo, esto no quiere decir que uno no pueda cambiar y mejorar su capacidad por la mecánica, la música o el arte. Cuando Ben Swetland añade dos palabras a la frase socrática y dice "Conócete a ti mismo y mejórate", nos quiere decir que el que se conoce a sí mismo también sabe que puede mejorar todos y cada uno de sus atributos y cualidades, convirtiendo condiciones negativas en positivas y estimulando las condiciones positivas ya existentes. Tome una hoja de papel y trace una línea a la mitad. En el lado izquierdo, escriba cuidadosamente sus condiciones negativas, aquellas que le gustaría que cambiaran, tales como la preocupación, la timidez, los celos, la envidia, la pereza, etc. En el otro lado, escriba las que crea que son sus buenas cualidades, tales como su capacidad para aprender, su salud, su memoria, su vista y otros incontables factores positivos. Entonces se sentirá agradablemente sorprendido al encontrar que no es una persona con tantas cosas malas después de todo. Una vez que haya terminado la lista, tome uno por uno sus factores negativos y trate de cambiarlos utilizando la mente creadora y la fórmula de Ben Swetland. No tendrá mucho que hacer con los positivos, porque cada vez que elimine un negativo, estará fortaleciendo uno positivo. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.